putona, popu, popu, popu, putona, popu, popu, popu, popu, popu, putona, popu, popu, tremendo popo, sangu, popu, popu, putona, popu, popu, popu, putona, popu, popu, popu, popu, putona. Dime si tú solo en la cama te toca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Dime si tú solo en la cama te toca, te toca, te toca, te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. Te toca, te toca, te toca, te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. Te toca, te toca, te toca, te toca. Mueve su culito, culito, culito. Te toca, te toca, te toca, te toca. Mueve su culito, culito, culito. Putona. No seas feo, ella es la linda. En el WhatsApp siempre está en línea. Es la más dura. Fina, a ella le gusta la adrenalina. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, putona, pop, pop, pop, pop, pop, putona, pop, pop, pop, pop, pop, putona, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, putona, pop, pop, pop, pop. DJ Snows.